que pasa, Peña. ¡Ey! Apa, saludos desde Irola Irratia. Arrancando este asesino el rock and roll. No sé, vamos a poner esto de que es especial verano. Verano infierno. Está la fiebre muy alta en la calle. ¿Os pensabais que os ibais a librar de mí? Porque hace como menos de dos semanas despedía la temporada de radio. Pero ya os avisé de que si surgía algo interesante abriríamos los micros. Así que aquí estamos. En esta tarde 13... Hoy es día 13, 13 de julio. Estamos en directo además. Y vamos a estar charlando un buen rato con la gente de Cero. Aprovechando que vienen a tocar esta misma tarde-noche a Baracaldo, a Fiestas de Baracaldo en El Cuervo. Ahí estarán en directo la banda guipuzcoana Cero, presentando además ya su primer trabajo, un disco que se titula, creo que, Punk Rock. No podía ser de otra manera. Así que nada, pues en estas andamos. Los que nos podéis estar escuchando en directo a estas horas de la tarde, que creo que son como las 5 menos 20. Nada, simplemente deciros eso, que si no tenéis nada mejor que hacer esta noche, os acerquéis a Baraca a disfrutar un ratito de las fiestas y de música en directo. Y nada, pues ya vamos a presentar un poquito aquí a los invitados. Subo micros a Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y nada, bueno, bienvenidos a Irola Irratia, que ya habíamos hablado hacía tiempo de que tendríais que pasar por aquí tarde o temprano. Así que, encima, joder, muy agradecido de que hayáis adelantado un poquito la salida de ¿dónde tenéis el centro de operaciones? Gasteiz, claro, has inventado que era, somos guipuzcoanos, en verdad es un grupo a la vez de Gasteiz, aunque ni uno seamos de nacimiento de Gasteiz, vaya. Todos somos guipuzcoanos. Ahora vamos a aclarar bien todo eso, sí señor. Y bueno, os presentáis vosotros, venga. Por donde queráis, empezar. Por este lado está Osoron, el guitarrista. Y Leire, voz. Leire, acércate el micro amarillo también, porque veo que... Ah, vale. Y así, yo creo que se te va a abrir mejor. Así se te aparece una rueda de prensa ya. Wow. Vaya power. Oye, ahí... Esto me recuerda a Charlie User. ¿Puede que ser? A veces coge dos micros... Sí, sí, eso es. Para... No me des ideas. Siendo tú la vocalista de la banda, además, oye, ¿eh? No me des ideas que... Vale, pues... Vale, y falto yo. Cherra. Y falto yo, Cherra, que toco los tambores. Eso y es. Las baquetas. Y falta el bajista. Nos falta el bajista, que le hemos dejado... Nos ha pedido fiesta hoy, que él va directo desde otro lado a Baracaldo. Eso es. Pues nada, que era una buena ocasión. Como he comentado ahora, pues eso, que venís a tocar a Baraca y tal. Y joder, habéis pasado por aquí, así que un gustazo teneros y poder charlar un buen rato con vosotros. Pues estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Que hay un antecedente, digamos, previo a Cero, que a mí me ha pillado un poco esa transición, un poco despistado, porque podemos empezar hablando de Pistupunk, ¿no? Sí. Yeah. Sí, bueno, Pistupunk ya era un grupo, bueno, llevaba muchos años, o sea, empezó en 2008, que nació como una historia más... Nació con el Pistu Gasteiz, era aniversario del Gasteche, y bueno, de ahí surgió un grupo, que en principio solo hacía versiones, hasta 2018, que ahí empezamos a hacer temas propios con Pela. Pela después ahí se nos fue, entró Leire, y con Leire estuvimos, pues empezamos en el 2019, eso es, en junio creo que fue el primero, y luego llegó la pandemia, y la pandemia, pues resumiendo, nos destrozó, vamos, quiero decir que pues no hubo forma de poder echar para adelante o de alguna forma, y... Sí, digamos que aprovechamos la pandemia para grabar lo que ya tenía Pistu, pues de antes, ¿no? Sí. Pero con mi voz. Y bueno, alguna colaboración también hubo, pero bueno, pues ahí nos dimos cuenta de que el trabajo en equipo flaqueaba un poquillo. Entonces, bueno, pues ya se empezaron a mandar temas nuevos, se veía que no había mucha respuesta y tal. Entonces, bueno, pues en una de estas, pues Dile, di tú. No, pues al final decidimos optar por dejar Pistupun, Leire y yo, pues porque veíamos que no, o sea, que teníamos muchas ganas de seguir, de, teníamos temas nuevos, Leire. Hasta ahora lo que había sido Pistupun, el tema era es que las letras y la forma de cantar eran de Pela. Leire venía de heredado, por decirlo, con lo que las sintonías de Pela. En este caso ya, pues ya teníamos tus propias letras, letras y melodías hechas por ella, con lo cual es como más propio también, ¿no? Lo de cero y así. Quiere decir que eso no pudo echar para adelante cuando Leire venía ya con unas letras y luego, pues, aquí Osorón, que ya le conocíamos, yo por lo menos de hace mucho, de Que te cagas y de Rip también, de la última actuación de Rip. Y entonces, pues yo lo tenía un poco claro, ya tenía el punto de mira en Osorón desde hacía muchos años y surgía para algo. Entonces, sí, yo de hecho dejé en sus manos reclutar al resto de la banda, ¿no? Los fichajes. Sí, sí, porque bueno, pues en realidad para mí todo es un regalazo y a mí, pues es que todo me ha venido como de puta madre, súper bien. En tu caso, Leire, ¿tú nunca habías estado en ninguna banda, ningún...? No, había empezado a hacer algunas cosillas que no han terminado de cuajar, pero no, directos no había hecho en mi vida y ojalá, la verdad es que estoy encantada, me lo paso como una enana. Y la respuesta es súper buena y la verdad es que con estos es como eso, como ponerte la capa de Superman y venga, a volar. Una gran motivación. Va, ¿no? Pásate. Si es verdad que os veo, teniendo en cuenta que sois peña, bueno, en el caso de Charra, ¿qué vamos a decir? Lleva 40 años en la historia, ¿no? Pero bueno, también Osorón tiene también su recorrido y tal. Ya no es un niño. Pero bueno, que os veo yo con una ilusión de, pues, como de grupo primerizo que está ahí. Que... Sí, como novio recién conocido, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, cuando follas a gusto y todo eso. Igual en el caso, igual en tu caso, Leire, como es cierto que no habías estado en ninguna banda, digamos, ahí al frente ya. Sí que puedes tener esa ilusión, ¿no? Bueno, al frente por posición de esto, lo demás yo, vamos, me siento como se come el escenario, la como, jodida, vamos. Bueno, yo no daba crédito de que no hubiera cantado nunca, decía, ¿dónde te has metido en el mundo sin haber cantado con lo que cantas tú? Se ha perdido una gran estrella. Bueno, sí. Yo qué sé, déjate, igual no. Pero bueno, sí, el caso es que fluye todo súper, súper guay, o sea, porque es que nunca sé lo que va a pasar, ni me lo planteo siquiera, porque es que bastante tengo con, pues eso, ¿no? Pues con que no se me vaya la olla con las letras y de repente, pues, ¡piu! Sí. Sale como un cohete, o sea, está guay. Sí, luego también yo creo que hemos coincidido que, bueno, todo va... El momento, pues, ha sido el que tenía que ser. Igual a veces... otras cosas que se piensan más o no sé qué, y nosotros desde el principio lo hemos planteado como una cosa de a ver, esto, todo lo que nos... Sí, además que es que, joder, nos juntamos en junio del año pasado y a día de hoy tenemos 14 temas, hemos grabado 7, o sea, que es una cosa, porque claro, yo ya tenía mis bocetillos, que bueno, que flipas lo que eran y de repente se han convertido en canciones que todavía siguen vivas porque son tan nuevas que bueno, se siguen como haciendo, ¿no? A pesar de haber grabado 7 de ellas. Pero eso, entre los bocetos que tenía yo y luego solo, aunque tenía unos pepinos, esto si os mola, no, ¿cómo trae? Esto, o sea, eso dicen ellos, pero bueno. Cada cosa era más brutal, ¿sabes? Y así de repente eso, pues tenemos 14 temas propios. Todavía hay temas que no tocamos. Sí, sí, eso es, que no tocamos en directo, que todavía se está... Pero es que no nos da tiempo todo, casi como... No, está guay porque está lo más difícil muchas veces que pueda tener una banda, que es que tengas el caldo ese de... Que muchas veces cuando llevas muchos años eso se va secando, no sabes de dónde esto... Igual, pues lo que dices, la ilusión se va estancando, todo se vuelve muy cerebral, muy mental, hay que hacer así, hay que hacer asado, como lo hemos vivido, y esto va un poco muy natural, por ponerle un... Frescura, ¿no? Frescura, sí, y porque luego cuando... La mayor prueba es que cuando subimos al escenario nos convertimos en una bola de esto y ninguno creo que está pensando en nada más que en dar ahí lo que damos. Disfrutar el momento, ¿no? Sí, sí. ¿Y en qué ha podido cambiar un poco el sonido de la banda respecto a Pistupunk, aparte del cambio De... Hombre, Pistu sonaba como un pepino también, ¿eh? Porque la verdad es que eran todos unos musicazos. A eso me refiero, Iñaki, que más o topo. Menos un poco la onda puede ser parecida, o quizás vosotros sois más punk rockeros o rock and rolleros o más rockeros. Pues yo creo que hemos variado un poco, ha habido un poco de giro. Yo creo que hay más variedad de ritmos en Cero. Pues sí, yo que sé, está el tema Soy, Bawan Bane, o sea, Tortura Usolana, que es rápida, o sea, creo que tenemos una variedad, o sea, que en Cero a mí me parece, recojo como más variedad, y sobre todo un poco lo que es que ahora ya Leire, pones, Leire antes en Pistupun cantaba lo que había dejado Pela, su forma de cantar. Claro, quieras o no, también. O sea, bueno, ella estaba, claro. Ella se metía en un traje. No sé si aquí es... ahora es libre de, ¿no? Sí, es algo más tuyo, ¿no? Más, sí, sí. Más antes quieras o no, pues hombre, también ya les daba un poco mi toque, porque claro, sí, pues, sí, por sí, mucho sí, que sí. Quiera imitar a Pela, pues es imposible. ¿Sabes? A Pela no le imita ni su hermano. Por eso. Nadie, ni él mismo. Sí, sí, sí, no, sí. O sea, sí, sí, es algo como muy. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que claro, pues tienes que partir de pues de lo que ya hay, de digamos sin imitar, porque es imposible, y claro. Ponerle un poco tu rollo, pero bueno, no deja de ser ya algo que está hecho, entonces bueno, de la hostia también, porque vamos, para mí, ya te digo, era un regalazo todo el rato, pero sí que es verdad que ya estos temas nuevos pues ya los llevo más como a mi terreno. Y aparte que claro, pues cuando escribes tú tuya, que es diferente. Sí, no sé, Wey por ejemplo toca muy bien y esto, pero somos igual de dos escuelas diferentes, sí. Oye, que sé, cada uno le da su influencia. Por ejemplo, yo viendo desde fuera Pistupunk, que era como más cañero, en el sentido más pesado, incluso más metálico, vamos a decir, pero tenía su rollo y está guay. Y igual yo, como soy de una escuela pues más así, más rock and roll. Yo los veo más rockeros. Más yo, power pop. Yo lo veo así, también más rockero, también sí. el esto. Y claro, como ha sido algo sin plantearlo siquiera, claro, y es evidente, o sea, y Pistupunk tenía su caña, porque Güey así también y Topo, o sea, iban como un tiro también, entonces... Y no hemos hablado de Ochelu. Oche, que se nos falta el bajista, que también ha sido un fichaje que tenéis más o menos a mano y que también pues, tiene su recorrido, ¿no? Sí, ese, también, a ver, sí. Ese lo voy a explicar yo también, yo cuando estaba ahí con... Yo, es que es sobre nuestra... todo quería gente que fuera seria y que fuera a venir a seria. En el sentido de que cuando quedas a ensayar, vienes a ensayar y que con ganas, vamos. El caso de Oche, ensayaba en el local con Begitruk, tocaba en Begitruk y sigue tocando en Begitruk, y ensayaba al lado del local de Pistupun. Entonces yo daba clases de batería y a él siempre le escuchaba ensayando el bajo él solo. Entonces, bueno, pues eso, dije, jo, este viene aquí después de currar, está, viene a darle al bajo todo el día. Digo, va, tate. No sé cuánto toca o cuánto no, pero veo que le gusta darle al bajo, porque cada vez que sale de casa va allí a ensayar el bajo. Dedicación. Y así sí, dije. Sí, va. Así es, va, es la hostia. Sí, sí, la verdad es que. Cada uno es una perla. Y bueno, nos conocíamos un poco también, claro. Sí, luego además local. Está ahí la conexión Víctimas Club, que también está David, que toca con Ocho. Claro, es sí, toda sí, una conexión. Entonces esto es como un... No sé, pues podríamos hacer una serie de Netflix. A mí lo que hablando de David, lo que más me mola es que siempre, bueno, no siempre, alguna vez ha fallado, pero siempre le veo con la camiseta de Bicitruc. Eso es así. Pero creo que es algo que tienen de política de grupo, porque siempre lleva Ocho también. Sí, sí. Yo creo que es algo como algo que tiene. Hostia, pero no me había fijado el día, qué fuerte. Sí, siempre va con la. Sí. Oye, pues que hemos empezado aquí hablando, vamos a enchufar ya algo de algo del disco, ¿no? Lo único, a ver, que me he despistado yo y tenía que haber aprovechado aquí sobre la marcha para, porque el CD ya lo tenéis físicamente. Sí, ya ha llegado. Posavasos, sí. Como le queréis llamar. Que no sé si teníais alguna intención igual de haberlo podido sacar en vinilo, o eso ya era irse demasiado lejos. Claro. Como está el panorama. Hay duda. Hay duda, porque esto, más que nada, hemos sacado estas 7 canciones también un poco como antes sacaba un grupo la maqueta, vamos bueno, a decir. Yo creo que duda no hay, lo que no hay es pasta. Eso es, lo que no hay es pasta. Claro. Mayormente. Y entonces hemos optado por lo menos tener algo. Porque cada vez accesible. Que hemos... Físico y algo que la gente pueda, porque en los pocos directos que hemos hecho antes de esto, claro, toda la gente, ¿y qué tenéis? Y esto, no teníamos nada, y entonces decíamos, pues vamos a... Hay que tener algo ya, o claro, sea, sí, cuando vamos. La gente entre, vea que hay... Pues ahora tenemos algo. Aunque sea para llevarlo en el coche. O, bueno, eso, que ya, hostia, que ya en los coches ya casi no, tampoco. Hombre, este formato de CDs también para lanzarlo así a alguien que le tengas un poco de. También sí. Está bien. Y sobre todo también que, que es verdad que si no es como que. Vale, un chita, pero no tienes nada en realidad con. No, que bueno, que bueno, no que enseñar, sino que mandar a radios o tal, un poco pues para para sí. Algo físico. Algo físico, sí, un claro. Poco con fundamento, ¿no? Porque si no, bueno, pues yo qué sé. Sí, lo del vinilo está ahí la idea, pero bueno, esperaremos a ver cómo van las. Bueno, igual alguien se anima, ¿eh? Claro, dice, a ver, pues, a ver si es verdad. A ver si escucha de alguien. Alguien se anima porque, oye, que yo creo que el disco se ha quedado. Muy bien, sí, o sea, igual esperamos si guay, ¿no? Sacamos el vinilo cuando saquemos el otro, ¿sabes? Que al final también, pues bueno, pues ya, ya estamos en clave de la otro. O sea que vamos, sí, ¿no? Ya estamos ya casi. Sí, sí, sí. Yo creo que el planteamiento. Bueno, habéis metido 7 canciones sí. Y me comentabais que incluso podéis haber metido más, sí, pero lo habéis querido hacer así un poquito como presentación de la banda, ¿no? Eso es, para no liarnos tampoco en que la grabación fuera muy larga, ni muy técnica, ni muy, no sabes, como ponernos demasiadas expectativas, dijimos, venga, las 7 que más nos muevan, y venga, y además como tenemos a Joseba Belenoir ahí al lado del local en Durana, lo otro dijimos pues sí, luego tenemos a Oscar Streamline también que lo ha mezclado y eso teníamos todo a mano, dijimos pues venga. Sí, luego aparte que también es que son, digamos, tan nuevas todas que, joder, pues un poco las que más. Estas, digamos, son un poco las primeras que hemos ido haciendo y las que más curradas tenemos también. Entonces, bueno, pues como pensamos que menos es más. Pues preferíamos en vez de aburrir y luego encima, pues que las canciones de lo que hay grabado muten en yo qué sé, pues sí. Eso. Pues que la peña se quede mejor con las ganas que no. Que tampoco era para eso, un poquito eso, pues por las que más curradas están eso. Y bueno, pues por hacer algo un poco. Como, bien solía, hecho, ¿no? Como en los tiempos de las maquetas, ¿no? Decir, bueno, vamos a sacar una maquetita en cinta y tal. Sí, era. Hay que la idea es. Para presentar, ¿no? Sí. Esto es lo que hacemos. Sí. Solo que ahora tienes un ordenador, Photoshop y lo que te costaba una cinta te lo hacen en un CD lanzable. Pero. Charra se ríe porque me imagino que sabe. Bueno, claro que sabe de qué va la movida. ¿Y cómo han cambiado las cosas en estos últimos, qué vamos a decir, 25 años? Sí, 25 años, vamos. ¿No? Luego así eso hablamos de eso. ¿Queréis que escuchemos alguna en particular, así o la que abre o tal? Que a mí, yo creo que habéis metido a la primera como el hierro y me parece muy acertado, porque me parece posiblemente uno de los temas más redondos, ¿no? Que, sí, puede ser, sí. Y que más puede llegar a la gente, ¿no? Por ser... Tener un rollo melódico guay, un estribillo marcado y una letra guapa. Yo creo que es ahí se ve la fusión al final. La letra, la música. Sí, ahí tengo que decir que ahí he tenido, bueno, en alguna más, ¿eh? Digamos que lo que es el estribillo lo tenía muy claro, pero era como tal. Y por supuesto, pues he echado mano, pues para mí es el mejor letrista, ¿no?, que conozco, porque sería demasiado simple decir eso. Del estado, vamos, porque bueno, pues me parece que escribe de la hostia y es podrí. Claro. Un cacho de esa letra sí que es suyo. Y en alguna más que luego, pues según vayas poniendo, ya iré comentando también. Pero lo que es el corazón, el estribillo, lo tenía muy claro y eso salió como. Y sí, es como optimista, ¿sabes? Un poco de venga, da igual lo que te pase, que bueno, pues empiezas de cero y a tomar por culo, ¿no? Pues no hay más. Y para adelante. Y eso es un ejemplo de eso, pues es una canción que estaba en un cajón, pues habrá estado 10 años o 15, así. Porque que él tenía la música en el cajón, la letra iba por otro lado, bueno, con un ritmo y... Sí, pero bueno, al final ahí se ha visto que el choque este ha funcionado, yo creo. Leire, ¿tú te dedicas simplemente a escribir las letras o tienes también tu guitarrita y sacas tus cosas? Que va, yo bueno, si va, esta nos mandaba unas cosas también. No, manda la letra como va cantada y la guitarrita que tenías que hacer. La guitarra la hago todo con la boca, o sea, venga, flipas, ves los bocetos y te meas, o sea, digo, pero eso también es un arte. Hacer, sí, o sea, funcionar así, ¿no? Porque hay gente que efectivamente hay peña, tío, que jamás ha cogido una guitarra o un instrumento, como puede ser igual Manu de Porco Bravo, no sé, no se me ocurre ahora alguno más, pero los hay. Pero ya tienen en su movida, ¿no? Su melodía o su historia, o, ¿no? Y en base a eso, luego la banda trabaja. ¿no? Sí, al final es como empezar, pues tienes dónde empezar y le iré de los bocetos que ha mandado de las canciones. Yo más o menos lo he visto cuando es que con la guitarra al traducirlas, vamos a decir, el camino se ha visto, claro. Sí, me entendían súper bien, ¿no? Yo flipaba y decía, hostia, pues sí, pues era esto lo que quería hacer, incluso mejor, ¿sabes? O sea, pero sí, eso, pues los bocetos, bueno, la verdad es que te meas de risa. Pues vamos a escuchar ese tema que abre este primer trabajo de Cero, aquí presentes, como el hierro. ¿Algo sobre la letra o sobre...? Porque tiene también su cosa, ¿no? La letra. Bueno, pues es que claramente un poco lo que dice, ¿no? Pues como el hierro, que es maleable, que puede ser duro, muy blando a la vez, pero que no deja de ser hierro y al final, bueno, pues a todos nos pasan mil putadas en la vida en las que, bueno, pues tienes que decidir vivir o morir. Levantarse, ¿no? Entonces, bueno, pues esta habla de eso, ¿no? Pues de que, venga, pues empezar de cero, pues las veces que haga falta y pa'lante. Eso es un... ¿Y qué mejor que...? Un buen mensaje, pues, una buena filosofía. Pues ahí sí, va, ahí sonando. Sí. Un cielo negro. temazo. Nada, bueno, pues ahí teníais. Como rock and roll, que no era un sueño. Como el hierro, el tema que abre el primer disco de Cero. Que esta canción, en creo que la tocáis de las primeras. Sí, la primera. Sí, la primera. Sonaba como que sí. Oye, pues mira, ahí. Bueno, también es una magnífica forma de empezar el concierto con un temón, ¿no? Yo creo que sí, más que por como un temón, es como, venga, va, empezamos de cero, el bolo también, ¿no? O sea, es como. Sí, es como. Es como un poco así. A mí es la hostia, porque, por ejemplo, una sensación muy nueva desde el primer bolo que hice con Pistu, desde la primera vez que. Pues ahora yo no sé si puedo contar 15 directos en total, o no sé, entre Pistu y esto, ¿eh? No, pero 20 igual, no lo sé contar, pero bueno, te quiero decir que tampoco, bueno, comparando con esto es nada, ¿no? Pero bueno, que en cada uno de ellos he sentido, claro, cada vez cosas distintas, pero siempre la misma, que es aquí y ahora, y es la hostia, porque de repente da igual lo que me pase, porque en ese momento desaparece total. Y estoy solamente, pues, donde estoy, ¿no? En el escenario y viviendo y sintiendo el momento como en ningún otro momento ni lugar, ¿no? Que mira que estaba en sitios, o sea. Pero es muy curioso, ¿sabes? Porque es eso. Pues, entonces esta canción me parece muy acertada para abrir el bolo, pues precisamente un poco por eso, ¿no? Porque es, venga, empezar de cero aquí, ahora y todo para adelante. Sí, una declaración de intenciones al final. Eso es. Sí, sí. Cierto que habéis tocado dentro de lo, bueno, habéis tocado bastante, ¿no? Sí, o sea, esto, yo he contado ahora llevamos ya unas 15, llevamos. Sí, ahora. Pero para haberlo hecho así ni un. Sí, han ido saliendo esto y la verdad que sí. Para sí, como porque está el tema y para como esto, sí, bastante. Sí, luego pues, además sí, que también somos un poco liantillos y venga, va, sí, que os apuntáis a un bombardeo. Sí, sí, ha habido bastante. Yo, la verdad, cuando en las propuestas de Leire a veces, así la de Tolosa y sí, vamos a ir a la calle así. Sí, hemos hecho un ciclo de carnavales y estabais disfrazados, que he visto algunas fotos, sí, ¿no? Además que o eso, lo de Bilbao en la calle, lo de Bilbo ahí en sí, que Sabino Arana. La excelentísima. Sí, bueno, ahí además el de Tolosa. O sea, fue la hostia, porque fíjate cómo son las cosas. Les dije a estos, sin haber hablado con nadie ni nada, de repente me acuerdo que son carnavales, pues en una semana antes o semana y media. Y oye, ¿qué? Si pudiésemos tocar en Tolosa, ¿os animaríais? Ah, pues sí, y tal. Y yo ya, bueno, total, que llamo al de Cultura. Pues justo en ese momento no me podía coger. Me llama, en ese momento no le puedo, y luego ya se me fue la olla. Y claro, para cuando me acordé, digo, estamos a 5 días, tío. Total, que el último ensayo, pues que fue, si el jueves gordo es cuando empieza el carnaval, el miércoles ensayamos, y sin decir nada de esto, llamando esto, digo, pues acaso voy a recoger al equipo de voces y luego me lo voy a meter en el coche. Total, que pues camino a currar, a un bolo, pues eso era ya viernes. Le digo, vale, pues le voy a llamar a un colega que sé que tiene, que ha cogido un garito para carnavales, pues justo enfrente de un sitio, pues que estaría guay como para hacer un bolo. Total, que le llamo y me dice, guau, tía, justo te iba a llamar. Y para ver si me dejabas el equipo, que quería organizar un par de bolos, y yo, calla. Total, que bueno, pues le comento la movida y el tío, pues, a los dos ahí súper venidos arriba. Bueno, pues total, que nos organizamos así, pues del viernes un bolo para el lunes. Y salió de la hostia. Esas, o sea, a veces salen mejor las cosas así, pero increíble. Sí. Cuando andas ahí ya. Además, sí, a pesar de la pereza, a veces. Además, disfrazado, ¿sabes? Wow. Bueno, para mí era la hostia, porque imagínate, o sea. Es como que yo me enteraba hace poco que empezaba a cantar, ¿no? Y pues mis colegas, mi familia, tal, pues claro, pues algo saben, pero tampoco le. Claro, fliparon, pues. O sea, pues llegué, creo que el domingo, y le dije, oye, pues que mañana tocamos aquí, ¿qué? Y así, bueno, pues como ya me conocéis, tranquilos, que tampoco voy a hacer nada que no sepáis, ¿no? Pero. Y fue como, pues eso, tira tata, y guay también, porque no te da tiempo a ponerte nervioso. ni y salió todo súper rodado, vamos, porque además el sitio era un sitio en el que, ojo, imagínate, carnaval, que está todo petado tal, pero nada, accesible con el coche tal, o sea, como si llovía, wow, estaba tapado en el tinglao, ¿sabes? Y sonó, para que flipas, y ya te digo, salió súper bien. Una gozada, claro, una gozada. Sí, mis viejos fliparon como perros, estaba mi hijo también, toda, bueno, mi cuadrilla, mogollón de peña de, pues un mogollón de colegas de Tolosa, y bueno, fui, nos trataron encima súper bien, sí, nos lo pasamos muy muy bien, y eso, pues luego hemos repetido en San Juan otra vez. Sí, sí, repetiremos todo lo que os echen. Sí, claro, casi, casi, hombre, casi, también yo hay que decir que, jo, también estamos tocando muy precario. También hay ganas ya de tocar nota. Bueno, el otro día tocasteis a lo grande. Esa, sí. Sí. Eso pero bueno, nos hemos dado cuenta. Bueno, yo por lo menos que es que me da igual. O sea, el caso es tocar. Como, joder, si es en el local solo. Sí, luego también, la verdad que como tenemos muy buen esto y además creemos en lo que hacemos y tal, pues tampoco nos importa tanto la infraestructura técnica. Sí. Pero, hombre, siempre que hay un bafle más gordo que otro, pues más volumen vas a tener, mejor sí, esto. Va, pero está bien, sabemos que con lo que tenemos en el local podemos sonar bien, sí, en determinados sitios. Sí, sí, sí. Sí, porque además, vaya, somos un comando autónomo. Podemos sí, decir. Porque luego además que... Pero es que eso está guay, ¿no? Porque no te ciñes solo a un tipo de espacios o tal, ¿no? Que sí, puedas tocar en un garito, en un Gasteche, que puedas tocar en un festi como el otro día en Mondra, sí, o no sé, que eso también... Sí, sí, no, además es que, mira, la prueba que más de sonido que más tiempo hemos tardado, pues no sé si ha sido media hora, o sea que nos tenemos como muy pillados y si vemos que, pues por ejemplo, una cosa en el único sitio, yo creo... no había manera, ¿no? Y decíamos, no, tal, pero es que si subo más pita, pues vale, se sugirió, vale, bueno, pues baja todo y tal, pero veíamos que no era, no se conectaba, no sé, la comunicación no llegaba. Dijimos, bueno, pues ya está, ¿no? Ya sabes cómo te vas a ir y a partir de ahí, pues sí, ya. Si al final que nos apañamos. Hombre, luego hay mucho curro también, hemos ensayado. Sí, eso es, gracias al curro, joder, que hay. Entonces, al final, mucho, pues tocar en cualquier lado. Pues nos viene bien, o sea, nos ha venido guay, pues porque hemos sacado pues siempre un sonidazo. Yo creo que hemos coincidido todos que sí, nos hemos ilusionado como a la vez, por distintas razones, no sé, ellos igual con lo de Pistupunk o lo que sea, yo venía de un poco del circuito verbena vasca, vamos a decir, de grupo, ayuntamiento, subvención, y no sé, igual venía muy que... No sé, que estas son teorías mías. Pero son teorías, creo... pero porque tú también lo sientes así, ¿no? Sí, yo que lo siento así. Necesitabas un poco. Yo creo que justo ha coincidido y entonces nos empujamos unos a los otros, yo creo. La ilusión de cada uno alimenta al otro, o sea, y eso es una cosa un poco bastante excepcional. Yo estoy tan contenta que es que me da igual todo. Y me viene como bien. Al aire, todo me da igual también, pues. Todo bien, tío. Y aquí estamos. Sí. Joder, pues fíjate que. Que el otro, o sea, el otro día tocasteis ahí, además comentabais antes, ¿no? Que en un festi con bandazas históricas y tal, y no sé qué. Y supongo que, no sé, eso te pone más nervi en cierto modo, o el hecho de estar en Arrasate, ¿no? Oye, que no hemos acabado de comentar antes. Al final, los cuatro sois guipuzcoanos de nacimiento, ¿no? Somos guipuzcoanos de nacimiento, pero ninguno reside en Guipúzcoa. Pero decía Cherra que el centro de operaciones está en... En Gasteiz, claro. Vale. O sea, el local de ensayo es Gasteiz, por lo tanto, somos un poco... Por eso decimos lo de cero patatero. Pero muy cero poco. Cero patatero, porque somos de Patatalandia, pero en verdad nadie. Sí. Pero somos unos farsantes en cuanto a alaveses. Pero bueno, somos de Álava, por si algún día surgiera una ayuda. Somos alaveses. No. Vosotros sois como los de Bilbao, de donde queréis. De donde queremos. Y luego, claro, vamos a Mondragón y los de Mondragón también dicen: el grupo es de Mondragón. Digo, para uno somos de Mondragón. Eso es, nos viene bien. Arrasate. Pues hoy vais a ser de Ezkerraldea. Ahí está. Claro que sí. Que Baracaldo siempre sí, es un sitio muy cañero, ¿eh? Eso es. Sí, mola. Bueno, pues eso. Por cierto, habéis comentado antes un poquito que tocabais en una historia en Bilbao, que vinieron los señores estos del uniforme, sí, a amargar el asunto, ¿no? Bueno, pero que, joder, ni tan mal, porque andaban pululando ahí todo el día y los cinco temas ya tocamos. O sea, para mí fue un triunfo de la hostia. Ahí. Y es más, o sea, a ver qué bilbaíno puede decir que cuatro guipuzcoanos han tocado en esa calle, ¿sabes? Sí, fue un poco... Era un concierto kamikaze, pero creo que algún vecino no le sentó muy bien, más que a la propia policía, yo no, creo más que... No, más que el chino, bueno, pero, ya, sí, mal, no sabemos tampoco, pero... Y bueno, quiero pero decir... bueno... Habían pasado varias veces mientras en la prueba. Había pasado. Hombre, sí que es verdad los distintos cuerpos. Que debía de haber un volumen de la hostia. Pero bueno. Porque me dijo un colega que pasó en moto que después del puente de Deusto todavía se nos oía, ¿sabes? Sí, pero era lo que teníamos con lo del local de ensayo, ¿era eso? Sí, pero no, había un refuercillo, sí, vale, sí, vale. Sí. Pero ese día había algo. Sí, era el partido del Atleti, no sé qué. Ese día no era. Es que, bueno, ni somos antifútbol, ni a favor, ni nada. Simplemente sin más, ¿no? Era pues porque nos viese gente pues de todo tipo y como aprovechando un poco que era, o sea, es una Athletic, pues nos pareció como pues guay, ¿no? Divertido, sí, pues sí, porque sí, sí, ahí a esas horas pues van padres, niños, rockeros, beatos, yo qué sé, un poco de todo. Entonces, bueno, pues nos parecía como que era guay, pues porque también al final en un festi o en un concierto tal, digamos que va siempre como... un corte de gente de ese tipo de música o lo que sea, ¿no? Y tocar en una historia así, pues ahí te puede ver pues cualquiera. Y de repente, pues, cuando te ve cualquiera y hay gente que no iría jamás a un bolo pues así, pues pensando qué tal, de repente, pues igual le mola, ¿no? Y porque gente que pasó y que estuvo, dijeron, hostia, ¿sabes? Y peña que, bueno, pues digamos aparentemente lo que sea, igual no tiene nada que ver contigo. Entonces eso mola. Sí. Pues eso decía, que os apuntáis a un bombardeo. Sí, lo mismo que tocar en carnaval o lo mismo que tocar en San Juan, ¿no? Pues a mí me gusta mucho el horario ese de tarde o al mediodía un poco, precisamente por eso, porque tanto los rockeros como los no rockeros, bueno, pues todo el mundo a esas horas, pues estáis con sus niños o no, pues puede ir, ¿no? Y es algo como súper bonito. Bueno, de hecho en Tolosa hay un vídeo que, bueno, yo si no me lo he visto 50 sí, veces, no me he visto ninguna, o sea, también. Y me parece, bueno, lo más precioso que, bueno, que he vivido, iba a decir, porque los niños ahí disfrutando de... Sí, porque es que fue... Wow, y me gusta mucho ese vídeo porque si os ve tocando como más, intentando, ¿no? Me da a mí la sensación como más... Sí, no, porque es que a la vez es la hostia, porque aunque hubiese niños, sigues siendo tú y haciendo lo que haces tú. Pero, joder, pues yo me di cuenta pues que conectar es conectar y estaba conectando con los niños, pero a la vez estaba conectando con los adultos, ¿sabes? Porque, claro, digamos que bueno, la maldad o el vacile es distinto, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, ponía cara como de mala y luego les miraba a los niños y les sacaba la lengua, les guiaba el ojo, ¿no? Entonces pillaban como rápido un poco que era un juego y que estábamos pasándolo bien todos y que era para eso, ¿no? Y fue súper guay. Muy, muy, muy, muy bonito, la verdad. Pásate. Me emocionaba y todo. Ya a la vez 50, pues ya no ya. Pero hostia, al principio era como, me salían las lágrimas y todo, tío. Sí, también para reivindicar un poco el espacio espontáneo que ha perdido un poco lo que es el rock and roll. Todo se ha vuelto muy corporativo, muy de esto, muy. Todo tiene que ir por ciertas. Esto que, según pague, para la profesionalización de ciertas cosas está bien, pero es que claro, siempre se profesionalizan los intermediarios y no los esto es curioso eso también, como... Y entonces, que es que está complicado. Entonces también es para reivindicar un poco el de pim pum, hazlo, no sé. Y cada vez está más difícil, claro. Yo no culpo a nadie de que no haga, porque es que claro, hoy en día igual sacas el pie y te lo cortan, entonces... Sí, porque hace falta permisos para todo, para tal. Es para reivindicar un poco el espacio tal, ese que se ha perdido un poco. Sí, pero bueno, está guay, ¿no? Están todavía, tenemos la suerte de que haya espacios como que haya Gasteches, que haya Peña, que haya moviendo el rollo, sí, totalmente do yourself, ¿no? Como se suele decir. Vale, y esa escena para mí es fundamentalísima, sí, vamos, sí, o sea, sí, eso hay que mantenerlo. Sí, yo creo que es la escena, lo que no se ve de, claro, luego el escaparate que se ve ahí de tanto festival y así, que está muy bien, pero yo creo que la mayoría de los grandes grupos que llenan esto han pasado por una escena de este tipo. Es que esa es la historia y sobre todo ahora lo jodido y lo complicado, ya desde la pandemia, que ya, bueno, pues ahí hubo una criba de la hostia, porque bueno, digamos que las subvenciones que se dieron, pues era, sí, pues los bolos que se han hecho en esa época ha sido más de lo mismo. Y la mayoría o muchos pequeños han desaparecido, pues porque claro, había que mantener el local de ensayo, había que nada, sin una entrada de dinero de bolos normalmente. Entonces claro, pues así como pues un montón de puestos de trabajo de la farándula, vamos a decir, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que bueno, antes ha sido esa complicación y ahora está la complicación de que todo el mundo ha empezado a girar a la vez. A funcionar. Y hay unos festis con una de las bandazas de la hostia de primer nivel, en las que claro, pues no hay tanto público como para... ¿Es el mío? Parece, parece. Abón, llama a tu puerta. No, hay un poco de embudo. No ha pasado nada. Tú, sí. Leire, tranquila, bueno, que no ha pasado nada. Bueno, solo pues que... lo que quería decir un poco es que, claro, de repente ahora la peña va a esos festis. Claro, pues hay que elegir bien porque tampoco hay más pasta que antes. Entonces, de repente, pues es como que festis o bolos más pequeños, pues se encuentran que los tienen que suspender porque no se venden entradas y festis bien guapos, pero que, claro, pues al final no hay público suficiente para cubrir todo eso. Entonces está la cosa bastante, bastante jodida. Entonces, bueno, pues el hecho de echarnos a la calle con el equipo, bueno, pues primero, claro, pues preguntando, ya no igual pidiendo los permisos legales pertinentes, pero sí por lo menos un poco mirando que no se nos vayan a quitar el equipo, que se nos vaya a caer el pelo, ¿no? Pero bueno, pues sí un poco a la vez reivindicando, pues que sin querer, pues que no hay otra forma tampoco de que la peña te vea, ¿no? O sea, no sé cómo decir, que es un poquito muchas cosas, porque es que al final si las cheches tal cual, pues claro. Que muchos es que ahora mismo no pueden hacer, porque si ni venden entradas, porque claro, la peña tiene que elegir muy bien a dónde. Es que hay muchas escenas, está la escena de las cheches, están las salitas mogollón. También, las cheches y así nunca ha sido tampoco. Los locales que vamos no son de venta de entrada anticipadas ni nada, son de ir y... No, el gasteche, o sea, yo todavía me sorprendo y a veces me echo las manos a la cabeza. No me parece mal, porque entiendo que igual hay gente que igual no puede pagar ni 4 euros por un concierto, pero yo a veces voy a un gasteche, 3 euros, le digo, toma 7. O sea, yo sí, puedo, yo sí, sé que igual hay gente que no puede, ¿me entiendes? O sea, luego que, cada cosa tiene su... O la voluntad, o lo que sea, ¿no? Y eso es una escena. Luego está la de los pequeños garitos o pequeñas salas. Luego está un poquito más allá, salas más grandes. Salas medias. Festivales, medios festivales. Leire, tú curras, sueles currar en festivales tochos. Sí, sí, bueno, yo ahora vengo de Mad Cool, que flipa. Sabes, o sea, que eso es otro mundo. O sea, pero otro mundo, ¿no? Es que es una ciudad entera. Y además que con grupos que es que... el que te telonea es ya no sé cómo decir. Entonces... Es, yo creo es que también sobrado. Es un poco lo del sistema este, es el reparto, lo de muy sobrado, yo creo que es básico del sistema capitalista. Hay un cuatro tiburones que se lo comen todo, pero en todos los sectores, no solo en el cultural. Pues o sea, sí. Yo creo que y los demás sobreviven con las obras, no sé qué, pues es lo de siempre. ¿Por qué unas cosas tanto, otras cosas tan poco? Sí, al final es eso, ¿no? Pues porque unas cosas. Ahora llegamos al punto de que el señor alcalde de Bilbao y el diputado de Bilbao van y presentan el Metallica en Bilbao, ¿no? A mí, bueno, quiero decir, pero la imagen, ¿no? O sea, lo que era antes, a mí esa imagen de un señor alcalde y un señor diputado. Sacándolos con la mano cornuda. Me hacía todo, me chirriaba todo por todos los lados, por todo. Me decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Tuve la suerte o la desgracia, bueno, de poder entrar en San Mamés el día famoso este de Metallica. Yo no digo yo si fuera de Metallica, pero digo... Yo estuve haciendo el desmontaje. Bueno, que sí. Yo pude entrar, y bueno, quería ver a Helicopters saber un poquito porque nunca había estado en un evento de esas dimensiones, tan tocho, aunque parezca increíble. Nunca había estado en algo así, estaba en algún pabellón de deportes y tal, así un poquito tal, pero en una hostia de estas de 40.000 personas, digo... Voy a ver si puedo entrar y a ver de qué va la vaina esta. Creo que no voy a volver. Es que sabes qué pasa, que claro, de repente te ofrecen, es como que te vas a un restaurante y por 50 pavos, ¡buah, tienes angulas, no sé qué, o sea, todo lo más que te puedes imaginar, ¿no? Pues evidentemente es que si te pides cada cosa y pagas su precio, vas a tenerlo personalizado y el espectáculo tal cual es de la bandaza que quieras ver. Pero si de repente tienes el mismo escenario para cuatro bandazas, pues bueno, pues más o menos entre bolo y bolo, cada una adapta un poco lo que va a ser a su show, pero es un quiero y no puedo en realidad, porque es que ninguna ofrece lo que es en realidad. Entonces, y más a Mamés, que bueno, para mí, o sea, es que es, no sé, yo siempre digo, voy a organizar un partido de pelota en un teatro, porque total, todo vale para todo, ¿sabes? Y, joder, es un estadio de la hostia de guapo y tal, pero no está preparado para conciertos, no sé cómo decir. Entonces deberían de aforarlo distinto, o sea, hacer. Entonces, para mí es una pena porque para empezar desvirtúa la banda y luego, pues a la peña que va a verlo, pues se queda como súper chafado, ¿no? Y para mí es una sensación como un poco. Yo les he visto tanto en Donosti, perdón, en San Mamés, que bueno, a ver, vi muy poco porque me pareció que horroroso. Y luego en Mad Cool, que estaba haciéndoles el cañón, y bueno, nada que ver, el espectáculo, vamos, o sea, muchísimo mejor en Mad Cool, sin duda, pues porque también es otro espacio, hay varios escenarios, entonces mientras toca un grupo la otra banda prepara, pero bueno, aún así, un festival para mí no es un sitio para ver a la banda de tu vida, vaya, o sea, no sé si me era eso, ¿no? No me he desviado. Sí, no, que bueno, que es algo, yo creo que es algo tan... Se escapa, sí. Es que es algo tan... Yo flipaba ya, yo, pero claro... Yo no vuelvo una movida de esas por muchas razones, pero bueno, que Cherra está agobiado con la OTA. Yo soy el agobiante, está agobiado con la OTA, está preocupado por la OTA. ¿Qué pasa la OTA? Porque vamos a Baracaldo, sí, pero a las 7, pues igual se ha dicho que a las 7 podemos llegar tranquis. Hay que poner un tema antes, vamos a poner un tema y recapacitamos y replanteamos. Y venga, mientras tanto corre, echa la OTA. Estamos muy a gusto, pero yo digo, hostia, yo soy el de la hora. Tranqui, que no, es que estamos en la hora de las tertulias esta de la tele. Eso es, ahora mismo. Eso es. Puta idea, estarán hablando de Ferreras. No tenía idea de esas tertulias, pero el caso es que Limo me ha dicho antes que podíamos llegar a las 7, tranqui. Limo. Papá Limo, ahora vamos tranquilo. Limo, suelta el cuervo. Venga, vamos a escuchar otro de los temas. ¿Seguimos por el orden o así? Venga, sí, con la rock and rollera dentro de mí. Venga, rock and rollera y a la vez con una historia un poco truculenta, ¿no? Un poco. ¿Qué pasa? Sí, esas de las canturreadas por Leire, vamos. Nos cantaba Leire, efectivamente. Es total. Sí. Pues del personaje que llevas dentro, que te dice lo que tienes que hacer y no tienes que hacer. Sí, bueno, ¿no? Pues de las dos voces, ¿no? El que quiere y el que, bueno, ¿no? El que va y el que otro, el que apacigua, y pues esa lucha un poco interna que... Bueno, yo no sé si tiene todo el mundo, yo pues sí, eso te iba a decir, que eso nos pasa yo, sí, a todas. Yo creo que a todas, sí, no sé, pero bueno, el caso es que habla sobre todo eso, ¿no? Pues a veces, mira, déjame en paz, o sea, es como déjate en paz a ti mismo, ¿no? Y joder, si esto más fácil, coño, pero bueno. Pero la base de la canción es ahí, ¿no? Es casi como de un clásico del rock and roll de los 50 o así, ¿no? Sí, o me bueno, suena. Quizás, eso es el de los bocetos que mandaba Iván. Los bocetos que mandó ella, y yo lo vi, claro. Yo vi lo de los golpes, me vino echando hostia, lo de empezarlo como con unos golpes y que fuera algo muy... Sí. Esta anima mucho. Esta, sí. ¿En qué parte del repertorio va? Esa va adelante. Esta ya la consideramos como de las... Adelante, o sea, al final. Vale. Yo es que cuando he dicho claro, adelante, también he entendido al principio. Sí, no, quería... Al revés, o sea al final. Claro. Está con el repertorio adelantado. Ya. Sí. Digamos que en el clímax. Pues vamos a darle vidilla y venga, un poquito aquí de frescura, Roland Roll. Era para afrontar esta fiebre del julio. Dale. Déjame en paz y lárgate, por favor. Déjame en paz y lárgate, por favor. Déjame en paz y lárgate. Mi pasajero siniestro. Una cosa, ¿la he puesto empezada? Sí. Oye, esto se arregla rápido, ¿eh? Me perseguía cada noche, me decía que no era un sueño, que era mi dueño. Y a la mañana al despertar podía verlo. No me dejaba y me acosaba. Aparecía en cada sitio en el que estaba. Ella me hablaba, me susurraba. No la veía, pero yo podía notarla. Déjame en paz y lárgate, por favor. Mi pasajero siniestro. We'll be right back. Cutru. Bueno, ahí estaban, dentro de mí. Y dentro de este primer disco de Cero que habéis titulado Punk Rock. Ay, perdón. Sobre todo, bueno, no sé si es el título. Cero Punk Rock es más bien, ¿no? ¿Sabes, Cero Punk Rock? ¿Sabes qué pasa? Que es que, mira, somos. Sí. Bueno, somos. Va, venga, a la hora de poner el nombre, de repente veo, eché varias ideas y no sé qué, y moló Cero. Total que yo, bueno, pues antes de esto, pues sí que miré. Pues un poco. Y vi que, bueno, que Cero se llamaba una banda de hace mil años, no sé qué, no sé cuál, tal, y bueno, pues no encontré nada más, total, que va, y yo qué sé, pues ni, no sé, si ninguno corroboró, no sé, si estamos en nuestra nube rosa, ni puta idea. Pero bueno, el caso es que bueno, va, pues Cero, para adelante, ya, bueno, encima, eso, pues tengo un colega que es la hostia, que es Javi León, que es el que nos ha hecho el logo, y Cero tal, y va, nos hizo un logo, va, súper guapo, bueno, el que ves ahí, que a mí me gusta la hostia. Bueno, a todos, total que ya, creo que ya, pues cuando grabamos casi, o bueno, no sé, el caso es que de repente al maestro Sorón le da por, pues mirar un poco más, y bueno, de repente empieza a mandar pantallazos de grupos que se llaman Cero de Spotify. Pues, no, pues hay y, como, tío, yo, para, tío, una java, normalidad de grupo. Podemos hacer un, ¿cómo se dice? Un encuentro. Pero con Cero. Con Z también. Sí, con Z. Sí. Intenté transformar con que la E fuera, bueno, un 3. Todas las ideas estaban ya algo cogidas, bárbaro, ¿sabes? Algo bárbaro. Pero incluso el logo, uno casi. No, pero es que eso viene luego, porque luego de repente, otro glorioso día al maestro Soronok, again, ¿sabes? Se le ocurre mirar en Badcamp y de repente, o sea, si en Spotify había 1000, en Badcamp 2000, y encima va y uno con el logo súper parecido, ¿sí? Tío, ya era como guau, chaval. Pero bueno. ¿Y qué hacemos ahora, tío? Y ya pone, va, Cero PK, Cero no sé qué, inventando los mil mierdas, ¿no? Y a ver, Cero Punk Rock, pues venga, tira. O sea en realidad, ahí viene lo del título, al final, bueno, vamos a darle un toque o cero patatas. En realidad lo que queremos es tocar el nombre, nos la ayuda. Sí, al final ponerle título, como ha sido tan así, tampoco teníamos, pues eso, yo que sé, sí, un concepto, sí, de que fuera, yo que sé, la génesis del universo mientras caía la lluvia. Entonces, pues ha sido todo como un poco atropellado, un poco, yo que sé, de repente dijo, pues ahora cambiarte el nombre, pues es como que toda la vida te han llamado, bueno, Leire, y ahora digo que me llamen Pilar. Esto ha pasado, esto yo creo que ha pasado siempre. Sí, sí. No, bueno, más o menos, con, luego hay gente que es muy rebuscada para el tema de los nombres, pero bueno. Claro, pero sí que es importante, la verdad, pero pues bueno, yo que ahí, sé. Ahí se ve que, pues eso, Tita. En nuestro caso, pues se nos ha olvidado que era importante. No, no, pues dije, mola, sí, mola, pero tampoco hicimos es más que, averiguaciones. Es que no, mola, no, mola, hemos dicho con cada cosa que ha aparecido, entonces ya no sé si nos no, además casualmente tiene como la historia que conecta un poco con el principio de Cherra en doble C. Pero, pues a mí me dicen que es, a ver, si es sí, por cierto, eso. Por cierto, me han preguntado bastante gente. Y luego sí que es verdad que lo de empezar de cero, ¿sabes? También era pues un poquito, pues todo, ¿no? Pero cero, pues empezamos como. En realidad nadie empieza de cero, pero sí es un proyecto nuevo que empieza de cero, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pareció como cojonudo. Sí. La culpa de toda esta historia la tiene este mundo en el que todo, tenemos al alcance toda la información, sí, y tal. Sí. Esto hubiese pasado en 1985. No hubiera 87, pasado nada. Pues te pones cero y te quedas tan feliz. Sí, porque a no ser que leas un fanzine de Checoslovaquia y hay una banda, claro, que se llama Cero. Porque, por ejemplo, la del logo, que se parece mucho, resulta que es un grupo de Tailandia que hace metal progresivo. O sea, te quiero decir que es una cosa que, vaya. Estaría guay hacer un festi un día con todos los que llaman cero, tío. Yo haría todos los ceros. Yo haría un encuentro en el MEC, tipo máquina herramienta, pero que fuera. En San Mamés no. Hostia, ahora me he acordado que hay una banda, creo que de Madrid, que se llaman 05. Sí, también puede ser. Luego, sí. Claro, sí, ya cero, sí, digo, sí. Solo cero, muchas. Y ya sí, cero, así, otra cosa, sí, sí. Luego los míticos de ceros estaban. Ah, también, bueno, claro, también. Pero, claro, yo de la única que me acordé fue de esa que dijo cero. Yo dije, va, solo hay una banda de ceros. Ahí yo. Y luego, nada, que estamos en todo tipo de envases. Coca-Cola, cero. Claro. Galletas, cero. Sí, sí, y es sí. Guay, tío, digo, con lo cual se convertía también para buscar, se convierte un poco rollo para buscar en internet. Pero así, bueno, si entráis en el perfil que pone cero y veis a cuatro con cara de tailandeses, evidentemente no somos nosotros. Utilizar el cerebro también. O sea, que también se ha perdido mucho eso, que parece que lo que te dice la máquina tiene razón. Igual hay que usar el criterio también. Y hablando un poquito de esto de las redes y tal, tenéis el tema este de todo por un like. Que jode, fíjate que yo luego leyendo la letra hay movidas hasta que ni conozco. Ya, no, aparece... sí. Yo tampoco. ¿Eh? Bueno, hombre, claro, que me, sí, me informé claro un poco sí. Porque claro, yo me conozco. Snapchat, Chichir Reddit, no sé qué. Que es guapo en Snapchat, está guay. Bueno, se te sí. Pone como idea, pelucas, es movidas, es muy divertido. El Snapchat, sí, ya se me han dado vídeos que ah, es muy vale, divertido. No, o sea, no sé como llamó, de ardilla. Sí. Bueno, el caso es que queramos o no. Hay que estar en las redes. Sí, sí, bueno, sí. Hay que estar. Nosotros la verdad es que brillamos por nuestra ausencia. Bueno, algo estamos, sí. Bueno, sí, gracias sí. A... Sí, algo intentamos, pero la verdad pero... es que en general a todos los del grupo nos agobia un poco. Sí. No somos nada... No, no, es una cosa que a la que te tienes que adaptar porque es así hoy en día un poco, pero la verdad que... Sí, a mí sinceramente me molesta que me bombardeen ahí, de repente cuando me llega cuatro veces lo mismo, un poco, pues al final digo, mira, olvidar de las notificaciones, ¿sabes? Porque es, me parece un poco como demasiado con que digas... Pues yo qué sé, pues no es como que viene, que está viniendo, que no, pues al final cuando llega ya te has ido, ¿sabes? Estás aburrido ya y a ver, yo entonces, me imagino no que tenéis momento, el concepto que, pero... que se puede tener, que hay que tener de estas historias, ¿no? Que sí, lo que yo suelo claro, decir, de hecho, que hay que saber tenemos, utilizarlo. Las tenemos, sí. Sí, está claro que tenemos que tenerlas porque es como se decía de las drogas, hay, vale. Porque hay una saber, parte ¿sabes? Muy buena sí, de ellas. Utilizarlas, ¿no? Hombre, digamos. Sí, bueno, yo voy a hablar de las redes y no sé si sé utilizarlas, pero lo que sí sé es que a mí me agobia o que me entre de repente la misma noticia en poco tiempo, me mueven de rato. Es como, oh, no, pues me parece... Sí, pero por ejemplo ahora para sacar el vídeo que haces o el tal... Sí, o lo para que tiene te de bueno es eso, es la inmediatez. O sea, ¿dónde también, lo haces? Claro. No, no, eso ¿cómo sí, lo haces? Eso sí, me sí. Parece un medio de pues la sí hostia. O sí, tienes cojonudo. Que tirarte por ahí. Pero para mí no tiene nada que ver eso, la plataforma para lo que es, con la caca que puedas dar. Sí, o sea, el poder hacerlo tan así, eso está... Eso era impensable hace unos años. Hace unos años ya para grabar algo tenías que irte a no sé dónde. Ahora ya lo puedes hacer en casa, lo puedes esto. Eso es la hostia para un chaval de hoy en día. Pero sí que es verdad que estás como muchas veces demasiado expuesto a lo que es el mundo entero cuando igual necesitas empezar desde tu sí. Camarilla, vamos a decir. Es un poco como... Pues bueno, a mí es doble filo, como sí, todo. Sí, pues esta peña que está, para mí es un curro de la hostia. Hay bastantes, buah, eso es que tengo un lío del copón ya para hacer, ¿eh? Como para encima estar ahí pendiente de mantener ahí un día a día. Pero como, bueno, lo intentamos cuidar. Los ¿no? juegos estos de van 10 discos en 10 días y yo, pues bueno, ni para Dios, o sea, no aguanto 3, ¿sabes? O sea, es que es como... Pero bueno, que para mí estamos... Pues, y entonces, para buscarnos cero bien. Punk rock, por favor, audiencia. Eso, la cuentilla punk rock es importante para sí, que se encuentre. Si no te puede parecer, yo qué sé. O sea, que está venido a todo por lo del título del disco. Claro, sí. Pero bueno, que oye, que y luego viene lo... punk rock puede ser igual lo que os podría definir, pero ahí hay... Pues eso, más matices, ¿no? Dentro de sí, yo creo que no es una etiqueta. O sea, tiene lo bueno de ponernos una etiqueta para dejarnos en un cuadrante, vamos a decir, pero dentro de su cuadrante yo creo que ya el punk rock hace tiempo que rompió ya las fronteras. Y dentro de esa etiqueta puedes encontrar. Pero dentro de esa etiqueta es en donde nos puedes encontrar, si no, no hay manera. Si no, no hay manera. Yo creo que el disco tiene sus matices. Sí, ahí se ve que podemos salir de cualquier lado. O sea, no tenemos. Somos muy complejo. Abiertos. Ahora sí que hay. O sea, no es, yo creo que somos abiertos a cosas. De hecho, como estamos trabajando un toque muy disco. Sí, alguna Jota no creo que hagamos. Eso. ¿Estáis con temas nuevos ahí con una ondita? Sí, hay alguna. Hay pues, una, sobre todo. En concreto, que, sí, que o sea, tiene un ramalazo discotequero sí. Total. Esa, de vamos, hecho, pues es, la pensé como hace mogollón. Se llama El cajón de mis medicinas. Que son mis colegas, está escrita para mis colegas. y como nos encanta irnos a bailar y tal, pues está, digamos, pensada como en una base un poco electrónica, pero está hecha con elementos rockeros, o sea, guitarra, batería, uh-huh, y bajo, lo que somos, sí, sin ninguna base electrónica de nada, pero hay cierto momento que sí que se le da como un toque un poco bailongo, un poco, sí. Sí, es lo que queremos, ¿sabes?, conseguir. Sí. Entonces, bueno, pues es allá guay, pues porque a ver qué sale. Sí, no tenemos fronteras, ¿no?, a la hora, claro, de sí, no estamos cerradas a dentro de lo que somos nosotros, que pero sí, abiertas. Sí, un poco, es como la de Soy también, es como súper distinta un poco a las, sí, demás, ¿no? Soy es muy distinta. Es como, sí, está guay, pues porque todo nos viene bien. Habéis recuperado, o sea, creo que tocáis alguna de la etapa Pistupunk. Una. En directo. Una. Sí. Mundo acabó. Sí, sí, bueno, es un poco también, pues por... Pues por, pues bueno, pues por hacer, es como, bueno, respeto te iba a decir, no sé si es la palabra, pero joder, pues son, es un temazo también, uh-huh, en el que bueno, pues queremos recordar un poquito también esa, es como las de Rip, ¿no? Pues joder, esta chera de Rip. Sí, cuando andamos sin él, una a él le da como rollo, a él le da como rollo, pero nosotros decimos, jopa. Sí, porque al final luego pasa como en Bondra, que ¿cuál sacan del vídeo de esto? La de Rip. Bueno, pero siempre la de Rip. Pero yo qué sé, o sea. Sí, que no salen cojonudas, pero. Pero también... No, a mí me parece, joder, para mí es la hostia, o sea, es un, sí, sí, un, sí, honorazo, claro, ¿sabes? Bien, pero... y creo que, joder, pues con lo que ha sido Rip para toda la peña, pues creo, sí, pero... que hay que hacerlo, y joder, y súper a gustísimo además. Que no, yo lo hago a gusto también, pero me molesta un poco que lo que se saque de cero sea la versión de Rip, y sí, digo yo, pues sí, no, bueno, no, yo entiendo que te moleste, solo, pero bueno, yo también entiendo no, que... No, no me molestan los temas de Rip. No, pero... me molesta. Sí, yo entiendo lo que quiere decir Cherra. Sí, entiendo lo que quiere decir. Sí, yo también, pero yo a la vez digo, pues es que también un poco, joder, es pues el único que está, ¿no? Y cara, claro, la peña, sí, sí, pues es, joder, pues esos años han sido la hostia, y sí, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, para mí es como, joder, un guiño y una cosa, sí, súper bonita, siempre, tío. Sí, hacíamos, sí, y a mí me parece, y cantarlas yo, para mí es que es... Pero siempre sin pasarse, digo. Sin pasarse. Yo no, creo que está, no, claro, es una cuestión de equilibrar que de dónde vienes, pero que no, eso no, eso es, no sea tu carta de presentación. Sí, claro, no, única, no, si hacemos versiones de los Rip, pues no, o sea, tenemos nuestras canciones originales, no, y uno, claro, de... Hombre, nosotros, yo entiendo que es normal que hagáis algún, claro, tema de Rip. Pero bueno, luego aparte también, que es, tocamos las dos últimas, por ejemplo, en Mondra, y el vídeo que ha salido es ese, yo creo que también un poco es cuando más gente había, no porque eran las canciones de Rip, sino porque también la peña va entrando tal cual, y al final también, bueno, pues supongo, no sé si habrá más vídeos o no, la verdad es que no he visto... Pero bueno, a mí, ya te digo, es que me parece, bah, la hostia. Hombre, que me imagino. Ya han, claro, aparecido esas dos canciones, encima ella como un pequeño poguillo, o sea, ya se ve como... No, es que la peña, ¿cómo no se va a engolilar? Y sobre todo también que vemos, ¿no? Que no solo se han engolilado con esos dos temas, que son los dos últimos, ya llevan engolilados todo el bolo, entonces, joder, de puta madre, ya de repente, guau, sí, es como soplar, sí, la vela, ¿no? Ya. Del pastel, ya es guay. Yo creo que ahora... A partir de que un poquito empieza a sonar el disco y tal, y sobre todo que sigáis tocando en directo, y la gente, que es lo, yo creo que es la que prueba de. Que el otro día había gente el que directo, cantaba, ¿no? Ya, tío. Cuando te ven en directo y venga una banda que toca, que tal, que tiene. Que tiene a una loca marciana por ahí que sube y baja y que va a todos los lados. Que el asunto Rip sea una motivación o un gancho. ¿Para qué tal? Sí. Bien. Hombre, lo utilizamos también. De cierta forma, yo hay un poco de contradicción. Quiero decir que cuando nos presentamos y sí decimos que hay claro, de Rip, sí, de Te Cagas, o solo ni yo hemos estado juntos en Te Cagas, Te Veas. Gatillazo, o sea, o lo que sea. Él ha estado gatillado. O sea, sí lo utilizamos. Bueno, utilizar, es que no, en realidad está, eso es así. No, que no, sí, es, ¿por qué no lo vas a, ¿por qué no lo vas a decir? Sí. Pero para mí, sí, no, bueno, la palabra pero, no es utilizar, es cuando te presentas, bueno, y te dices de dónde vienes. Podríamos decir que somos Cherra, Osoro, no, Leire y ya, pero Oche. Sí, pero bueno. Pero todo el mundo no, te bueno, pregunta un poco de dónde vienes, y a la hora de explicar de dónde vienes, joder, pues escuchar el Rip, pues no sé cómo decirte, hostia, pues es que joder, es que es claro, así, o sea, ya no sí, es, sí, sí, yo, es inevitable, ¿sabes? Que venga bien, o sea, a ver, es mi vida y está guay, esa claro, sido joder, mi vida y me ha marcado toda la puta vida, y... pero ya, pues, pero yo creo que ya se ha entendido lo que pero bueno, que decir. Sepas que no estamos contigo por eso. Bueno, de hecho, yo creo que Cherra es el que ha sí, sí, sí. Digamos el origen de estos proyectos, ¿no? O sea, de Pistupung, sí. O de... Sí, no, bueno, Pistupung sí. Pistupung, porque me lo dijeron a mí, yo estaba también rondado por la onda gastechera y así estaba por ahí. Oye, ¿por qué un grupo hay con juntas? Sí, sí, no, es porque tú, Cherra, aparte de RIP, luego estuviste en Te Cagas, sí. Pero tampoco has hecho muchas más cosas, ¿no? No, luego ya fue una temporada larga, después de Te Cagas fue... hacíamos Carrocerías Betoño. Ah, hostia, vale, sí, se me olvidaba. Sí, y sí, luego, sí, sí. Que fue más o menos alterno. Sí. Y ahora sí que... Pero eso era versiones todo. La verdad es que cuando hemos empezado a hacer cosas propias es ahora, a partir de que estoy en otro talde también, pero haciendo compost. Cosas propias... Ahora, la verdad. Desde Te Cagas hasta que no apareció Pistupun no había hecho temas propios. Y a mí me apetecía mucho también que esta historia. ¿Y qué te voy a decir? ¿Has estado en...? No he parado, yo, en verdad, no he parado de tocar. 40 años... Habrá habido un año... ¿Ha habido alguna etapa de mucho tiempo que no hayas estado tocando, después aunque sea para ti? O... Fue igual la más larga de un par de años o así, año y medio o así. ¿Que no has tocado con nadie y que has estado desconectado, sí, totalmente de la batería o de...? Sí, no, sí, de la batería, eso sí, desconectado de la batería. La música no, pero no. La batería sí. Ah, bueno, bien, bien. Un año y medio o así, después de Te Cagas. Eso no es nada. Eso no es nada. Lo que ha sido mucho, por ejemplo, han sido los dos años de mierda esta que hemos tenido. Eso sí que se ha hecho largo. Bueno, vamos a escuchar otra. Estamos, a ver, que tampoco quiero entretener demasiado. Bueno, llevamos una horita ya pasada, ¿eh? Hostia, pero bueno, yo de, lo que vosotros no, me... Sí, no, pa, informo no sé que si la máquina de la OTA estaba jodida, ¿no? No sé si el calor o no sé qué, entonces tenemos excusa. O sea. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Esperemos que esté la forma. Como diría Jorge Ilegal, ¿eh? Eso es, muy bien. Estamos hasta los huevos. Peinarse de hijos de puta. Eso es. Bueno, vamos a enchufar... Bueno, vamos a enchufar a la reina del lupanar, que sería la siguiente. Y no voy a decir que también es un tema cuadrado. Bueno. Esto, o sea, Nico, digamos a Nico. Nico, un guiño para ti, venga. Pero bueno, que esta canción también tiene su... Esta canción, mira, te voy a decir. Esta su canción, rollo guapo, su melodía, su... Esta canción es la hostia porque cuando... Esta es dos horas, ¿no? La música, de repente la pasa y digo, guau, vaya temazo, más brutal. Y nada, ¿no? Pues de repente pues tenía la melodía, pero, joder, no me salía la letra, tío. Y decía yo, es que esto, bueno, tenía cosillas tal cual, pero me parecía un tema tan, tan increíblemente guapo, ¿no? Que decía yo, ojo, pues esto se merece algo increíblemente bueno escrito. Y, por supuesto, pues eché mano de Podri, ¿sabes? Que me conoce pues mejor que yo a mí misma. Y en base a la melodía y un poco las ideas un poco que leí yo, pues hizo este letrón, ¿sabes? Que para mí ese, pues el tema, si no estrella, sí, pues un poco, bien. Sí, para mí es la hostia. O sea, tanto musical como... La verdad es que yo me formo parte de él porque la melodía es íntegra mía, pero todavía con más complicación meter una letra y una melodía hecha es bastante, hay bastante jodido. Hay maestros, ¿eh? Entonces, de repente... ¿No vas a decir que Podri es el quinto cero? Sí, bueno, sí. Sí, no, en este disco se puede, este disco decir, se puede sí. decir igual que aparte sí. Aparte de pero, Joseba, Miguel... Eso es. Eso es. Y Oscar. Quintos, sí, porque evidentemente. Sí, hay bastantes. Evidentemente, o sea, yo por supuesto que joder, claro, prefiero eso. Escribirlas yo, tal, pero bueno, pues tonta tampoco voy a ser. Y al final, digamos que es decir un poco la idea y la prosa en ciertos momentos, pues ha sido. Eso, pues en esta, por ejemplo, es toda suya. En otras hay alguna pincelada. Pero cómo no voy a echar mano de, pues, no, de algo de puta madre que tengo sin aprovecharme nunca, por supuesto, porque al final eso, pues lo que mola es un poco escribir tú y... Pero cuando tienes que pensar mucho algo es que no sé cómo decir. Y en este caso, sobre todo... ¿Cuándo llega la inspiración? Esa pues es la, ni puta la idea, ni puta idea, no sé, porque de eso también me acojona, ¿no? Y dices, hostia... Pero tú sueles escribir cositas aparte, ¿no? Por escribir, ¿no? Decir, yo, voy a escribir sí, esto o algo que se me ocurre... Pero en el caso de las canciones, que nunca había hecho ninguna, ha sido como vomitar, ¿sabes? O sea, ¡buah! Y de repente... que te sale y pues tengo pues eso, la típica aplicación que grabas como las notas de voz o lo que sea y pues grabo ahí, ¿no? Escribo porque la cabeza me va más rápido que la mano. Y primero lo grabo y luego lo escribo y pues de ahí ya cómo va. Entonces, pues para cuando les mando un boceto, claro, pues digamos que ya es algo un poco más elaborado que lo primero que vomitas, ¿no? Pero en este caso, esta canción me parecía tan brutal que no... Que dije, bueno, pues voy a echar mano de los dos genios que tengo al lado, ¿sabes? Y así ha sido. Pues sí, también ha quedado bordada y creo que es uno de los temas. De hecho, creo que lo sacasteis así un poquito como avance. Sí. Aquello era en directo, ¿eh? Era un directo que era el que dimos en Severio y ahí, pues el colega Javi León y Kurt. Pues ellos tenían la idea, ¿eh? Nos dijeron más o menos, nos dieron un par de directrices mientras la grababan que no hiciéramos. Y no lo cumplisteis. Y no sé si lo cumplimos o no. Ah, pues yo no me enteré. Pero eso es. Y ellos grabaron y la idea quedó, yo creo que guay. La verdad es que tenemos alrededor un equipazo de la hostia, como mogollón de a dos madrinos. Que ¿y madrina? Sí, y a dos madrinas. Haber grabado también con Joseba. No, también es garantía de que va a salir algo ahí realmente es que bueno. Luego eso está, sí. Joseba, que es el que nos ha grabado, pero está Óscar, que viene a los directos, que bueno, es Óscar Streamline, que es de Alicante, que es el que nos ha mezclado y bueno, también nos mezcló y masterizó Pistu Punk. Y bueno, para mí es que, vamos, no tiene rival, no sé cómo decirte. O sea, es aparte de una persona maravillosa, que todo le va bien, que bueno, le da igual dormir en una cama de cuchillos en punta que en el infierno, ¿sabes? Y el tío siempre con una sonrisa y bueno, es un puto genio y un crack de la hostia. Encima eso nos transmite una paz que bueno, yo no sé dónde saca. Y ya te digo, entre toda esta gente que nos rodea, pues de repente pues el vídeo este que es de directo, que suena como un puto pepino y eso es pues de la mano de Óscar, que se llevó su equipo de grabación en directo, tal cual, o sea, fue, y ya te digo, o sea, para mí es un vídeo precioso, me gusta sobre todo porque o sea, no hay ningún protagonista y todo es de ahí, son todo imágenes como especiales, ¿no? Que dicen mogollón, pero que no hay nada como concreto y me gusta mogollón. Sí, en el disco luego Joseba al final está guay porque pilló la idea de lo que queríamos, algo no muy vas a decir sofisticado nada. Es muy simple ahí, pero muy sí, puso los micros, lleva, ¿no? Buscó más o menos buscando el sonido, tampoco nos pasamos mucho tiempo porque él, al ser además también musicazo como es, pues pilló rápido y yo creo que fue el proceso, nos echamos, o sea, fue muy divertido, en vez de que muchas veces las grabaciones se pueden convertir en un auténtico... Fue Tita además, o sea, y fue eso, es muy muy divertido. En directo, además, eso como antes, como... Y que luego es eso, ¿no? Algo demasiado elaborado en el estudio, luego hay que defenderlo en directo, ¿sabes? Que dices, hostia, que yo qué sé... Que pues si estás todo ahí venido arriba, ¿verdad? Pero hay días que igual no sé cómo decir y te lo tienes que defender siempre. Entonces es algo fresco y pues como lo hacemos en el local, igual. Uh-huh. Está grabado así. Bueno, hombre, hay algunas segundas voces que hemos hecho nosotros, tal, está claro. Pues bueno, luego habéis tenido también a Miren Narváiza, sí, ¿no? Es que Miren estaba allí y fue como, pues se animó a acercarse al micrófono y claro. Pero Miren comparte también con Joseba igual en algún grupo. Joseba y Miren son como almas gemelas creativas, o sea, yo creo que están ahí y hacen cosas súper guapas con Mice y con Joseba y... Y estaba allí y ella no hizo falta decirle mucho y... Fue la hostia, o sea, un momentazo, sí, muy, muy, muy divertido y sinergia pura, ¿sabes? Que de repente, plas, o sea... Yo, pues, ¿qué te voy a decir? Que es que yo, pues, tampoco que me quiero repetir mucho, pero era mi primera vez que grababa realmente... Bueno, sí, la anterior había sido con Pistu, pero fue en el local con Wey, de puta madre, pero... Pues como más informal, ¿sabes? Esto teníamos 3 días y decía, hostia, yo qué sé, ¿sabes? Porque pues, y la voz, ¿y cómo tengo? Pues sí, esas cosas que dices, hostia, bueno, porque tú tienes una voz así un poquito como un poquito tosca, ¿no? Pero sí, bueno, eso parece, sí. Pero queda guay. De hecho, cuando no me conocen, yo hablo con alguna movida para el curro por teléfono, hombre, ¿qué pasa, tío? Me dicen siempre. Luego cuando me ven aparecer, pues fliparán, ¿no? Dirán, hostia. Pero yo, pues eso, tampoco intento decir, no, que es un, yo qué sé, no. No, pero bien. Sí, oye, sí. Es verdad, porque al final es una personalidad, ¿no? Esa voz es tu. Sí, no sé, luego cantando, pues según me pide la canción un poco. Entonces, en realidad no tengo ni puta idea cuál es mi voz. De ahí la canción dentro de mí, ¿no? Que tengo un montón de personajes, yo qué sé, De hecho, hay un tema, el de Bowen Bain, puede ser, ¿no? Que tiene como una. Quizás sí, un tono más épico, sí, más. Como más. Sí, un poco. Suena, ¿no? Sí, como más. Y luego, cambia sí. otro registro, otra. Sí, ¿no? Es que todo esto, ¿sabes qué? Viene un poco de cuando se tocaban las canciones y todavía no había letra. Y era como me pedía. Entonces, luego cuando ya ha habido letra, pues las he cantado como así, ¿no? Y digo, coño, pues qué guay, porque la verdad es que canto distinto a otras canciones y. Y dentro de la canción también cambia un poco, entonces es como. Pues ya te digo, tiene capacidad para hacerlo. Ha decidido un poco la canción en sí, ¿no? Y de repente pues tiro, ¿no? No sé. Es como. No sé cómo decirte. Vamos a escucharla, pero, que yo me quedo aquí también en modo escuchando lo que estáis contando. Si no, voy a hacer así. Porque sí es cierto que os veo con grandísimo entusiasmo, ¿no? Con lo que estáis haciendo, ¿no? Que es de lo que se trata, claro. Sí, ilusionados estamos. Hombre, así mira, que... yo suelo decirte que tengo un local a 3/4 de hora de coche, que fuera de la gasolina lo que está, y estoy como loca por ir y me encanta, ¿sabes? Como si hubiese que ir todos los días. Es de puta madre, joder, una pena que no haya más. Como se suele decir, esto no es un trabajo, esto es un placer. No, yo para mí. Ay, mañana otra vez, además, dos hostia, seguidos, tío. Y venimos de tocar el mundo para mí, eso. Sí. Me encanta, sí, sí. Ojalá sigan semanas así. Venga, bolas y bolas. Venga, vamos a escuchar La Reina del Lupanar. Ahí. No hay una sola nube, miles de estrellas indican el momento y lugar. El río suena cuando acelera el motor de la tranquilidad. No más tormentas ni noches negras, ni la multitud soledad. No más cautivas ni prisioneras, no más cadenas, no más cadenas. ¡Hey! Olvídate, estuve, no volveré por aquí jamás. Tengo una furcia sin proxeneta, una perra sin collar, así que olvídate, estuve. Más. Y si por ello tengo que cumplir condenas, si tiene que ser que sea, llevo conmigo la solución y su gatillo me quema. Y la verdad me siento mejor, no más cadenas, no más cadenas. Yeah. Ahí estamos. Qué buena. Bueno, ahí estaba la reina del lupanar, de cero. Y nada, aquí seguimos charlando un poquito en directo en esta tarde de miércoles 13 de julio, con fiebre en la calle. Fiebre alta. Fiebre alta, alta, ¿eh? Tenemos un fantasma por ahí. Sí, suena un... No, es que se me ha ido a mí la olla porque tengo aquí puesta la radio y por eso se acoplaba. Ah, estás escuchando otra cosa. Sí, no. Onda cero. La misma, te hemos pillado. La misma Irola. Y eso, que oye, que estamos, nada, dentro de un ratito vais a estar ahí en Baracaldo. En Baracaldo, en El Cuervo. Hoy toca garito pequeño, garito sudoroso, hoy más, sí, hoy más que con nunca. Con la que cae, además, con la fiebre que hay. Pero cómo mola eso, ¿eh? Sí, mola, mola, mola. A limpiar toxinas. Sí, sí, sí. Y además, sí, supongo que con bastante buen ambiente, porque, bueno, en Baracaldo siempre hay gente muy volcada con el rock and roll, con el punk, ¿no? Y tal. Y, sí, sí, sí. Y, pues bueno, mola, mola, mola eso. Y creo que va a ser un concierto, pues eso, muy, muy, muy guapo, muy sentido. Muy seguro, sentido, además. En todo, seguro. Lo... Hombre, con ganas vamos. Sí. Sí. Los cercanos tienen esa cosa. Los conciertos de los sitios pequeños a mí me encanta. O sea, los grandes del otro día, guay también, porque tocar con ese equipo y tal, guay. Pero las salas pequeñas, Gasteche, salas pequeñas, tienen el encanto de que estás súper cerca. Claro. Sí, sí, tiene otra. La cosa tiene su charma, pero sí, sí, desde luego estar ahí. Entonces, venga, está bien, y eso. Tocándote el sudor. Casi, sí, no sé. También los sitios pequeños para tocar, ¿no? Bola. ¿Os juntáis muy a menudo para ensayar y así, para sacar canciones? Hombre, intentamos quedar una vez a la semana, por lo menos. Mínimo, una pero vez a la semana. Bueno, según como nos pille, sí, intentamos estar ahí. Y si no, pues hoy en día, claro, con internet y con todas estas cosas que puedes mandar ahora archivos, pues claro, pues yo igual claro, trasteo en el ordenador, hago una maqueta, les mando, vamos, claro, yo tengo batería ahora en casa que electrónica con la que puedes, claro, eso sí que, en eso sí que hemos adelantado. Antes de empezar a ensayar ya teníamos ya unos bocetos de temas que nos habíamos mandado. Eso es de lo que, por ejemplo, las mierdas que les mandaba yo. Lo que había yo, mandado Leire, lo que mandaba Soron, mandaba, antes de empezar, pues ya teníamos ya un... Él mandaba como esto ya con forma y luego ya Chirra le metía la batería y ya de repente pues había y bueno, claro, y bueno, también grababas el bajo al sí, principio yo, eso yo cuando... como vengo también de José y así que eso era muy mandarnos archivos más que ensayar, o sea, pues ya tengo la maña cogida de, pues no te voy a decir producir, pero bueno, de hacer casi una maqueta en casa y entonces las compartía con ellos y lo otro. Ella me mandaba un boceto y le ponía la instrumentación y lo otro. Está claro que las ventajas de hoy en día, sí, sí, claro, hay que aprovecharse por lo menos. Sí, claro, porque, algunas bueno, pues, son ventajas, otras son una mierda, pues, y ojalá volviéramos a otros tiempos, pero y otras son ventajas, está claro. ¿A qué tiempos, Cherra? ¿A qué echas, qué añoras tú de...? No, a ver, yo no añoro, yo vivo en el día, ¿eh? Yo soy muy del presente y no añoro el... Pero vamos, me gusta más la escena más salvaje que estaba antes. O sea, más salvaje quiere decir, pues no todo este rollo que esté en lo que se ha comercializado, no sé cómo explicarlo. Sí, bueno, si no hace falta, si yo creo que... Pues eso, me gustan los sitios pequeños, los Gasteches, no me gusta ir con la pulserita y que me metan aquí el dinero, que sea... Bueno, eso lo siento, no puedo que tenga que comprar la entrada 3 meses antes, no sé, todo eso para mí... Pues me gustaba más el pequeño, pero a ver... El otro día tomamos un sitio grande y toqué bien a gusto también. O sea, hay un poco contradictorio. Sí. También ya soy. O sea. Que nos viene todo bien, coño. Bueno, de todos modos, cuando en los 80, cuando había grandes festivales, igual, yo qué sé, en el polideportivo de no sé dónde, o en el pabellón de tal. Sí. Que igual era todo más natural, ¿eh? Pues más, ahí, aunque ahí fuera iba, a lo grande, era más natural. Todo el mundo, ¿no?, iba ahí, coño. Sí, pero tampoco... sí, pero cada vez antes, joyolos. Que es un poco de abuelo esto. No, pero oye, no es abuelo, es... No, quiero decir que antes yo los primeros que fui del velódromo, y no me acuerdo si era Ramones, Motorhead o no sé cuál de ellos fue, la gente entraba en avalancha. ¡Qué leches! Y tú ibas y decías, bueno, a ver si hay avalancha, no hay avalancha. Sí, o sea, pues claro, eso, habría quien compraba su entrada y luego habría quien se colaba. Bueno, entonces, claro, era todo. Y ahora incluso vamos, más inocente. Vamos ahora a decir, todo va a través de una pulserita digital que, vamos, te dice hasta si tienes hambre, esa hostia, o sea, sí. Terrible para bueno, todo. Bueno, sin más, no sé, es que va, no, tampoco. Sí, tiene sus como todo, tiene sus ventajas y esto, pero sí que es verdad que se ha formalizado de una manera que no sé, que luego también se ha... Vivimos como en un tiempo súper global, súper parece que vas a tener de todo, pero resulta que la oferta es como homogénea, o sea, es como la diversidad, pero homogénea, o sea, parece todo que es diferente, pero rascas un poco y todo es lo mismo, con distinto esto, porque todos han pasado por el mismo filtro de Photoshop o del que sea, no sé, es como... Ah, ¿y cómo creéis que acabará todo, toda esta historia? ¿No? Pues muerte, con una muerte. Guerra, ¿cómo creéis que acabará? Guerra, seguro, sí, al final. ¿Qué? ¿Los hijos de nuestros hijos? ¿Qué hostia? ¿Qué? ¿Habrá rock and roll? Sí, no sé, pero acordar de nosotros se van a acordar. No sé si de bien, pero se van a acordar. Hombre, porque, rock and roll valdrá un dineral, porque será rollo como súper... Pues sí, pues si ahora raro, representa, ¿no?, el alcalde y el señor diputado el rock and roll, que antes hubiera sido impensable. Bueno, ahora lo presenta porque le interesaba presentar en este momento, ¿no? O sea, también le veo presentando cualquier otra historia que no tenga nada que ver con el rock and roll. O sea, yo no sé, los hijos de... Es algo comercial, no de género musical, ni mucho menos. O sea. Vivimos el presente, pero los hijos de nuestros hijos igual visitarán el templo de cero. Pero los de aquí, pero no los de Tailandia. Eso te iba a decir. Pues por aquí me han dicho que tú tienes pinta de tailandés, que a ver si vas a ser del grupo tailandés. Yo, yo por si acaso, para diversificar. O sea... Pues sí, la verdad es que... Ya estamos desvariando. Han cambiado mucho las cosas. Pero bueno, pero... No, sigo gustando el rock and roll y seguimos tocando en esto. Es que no, entonces... a mí no me quiero quedar con la cosa de... Antes es guay. No es eso, yo vivo en el presente. No, está claro. Pero que siempre estamos ha cambiado. Igual, yo creo, ¿no? Aquí. Al final el cambio es inevitable y es necesario y yo qué sé. Y al final sí. Es como cuando yo ponía Sepultura en casa, mi vieja se horrorizaba. Decía, ¿qué es esto? Pues hombre, yo tengo la suerte de que mi hijo no escucha reggaetón, pero bueno, nos horroriza según qué tipo de esto. Al final, joder, pues yo creo que es un poco más de lo mismo que sentía mi madre, pues puedo sentir yo con ciertas cosas, y yo creo que es bueno, pues normal, y te guste o no, pues la evolución es tal, y bueno, pues tampoco... Pero si estamos aquí, no estamos tan mal. Eso es, coño. Bueno, lo importante es eso, que como dice Cherra, que estamos aquí, que... Estamos aquí, ahora, y hay que vivir el momento, el presente, sea el como sea. Luego ya no sabemos lo que va a pasar dentro de X, pero bueno. Y el presente ahora es Barakaldo, ahora Irola, y ahora Barakaldo, el cuervo. Venga, vamos a escuchar la última y ya. Vale. Unas últimas palabras y tal, y nos vamos, porque ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Joder, a microfono? Creo una que no hora y... nunca tanto en la entrevista. Una hora y media. Estamos a gusto, la verdad. Esto no es una entrevista. No, estamos aquí un poco de tertulia, ¿eh? Como un casa. Yo a gusto. Sin nervios ni nada. Bueno, ahora elegís vosotros, de las que quedan por escuchar. Pues vamos a poner una en euskera, ya que no hemos puesto. O tortura, yo pondría tortura. Bueno, venga, oye, como es muy cortita, las dos que van una detrás. Bueno, pueden ir las dos detrás. Tortura Usolana, que creo que no hay que explicar mucho. Eso es. Y Bawan Bain, que bueno, también la letra pues va un poco del mundo que les estamos dejando a esas generaciones futuras. Sí, ahí. Y eso. Por cierto, ¿cómo veis a...? Bueno, me comentaba Leire, tú tienes a tu hijo o tal, que no sé qué de qué edad, pero bueno. 14 de noviembre hace 13. Bueno, ¿cómo...? Se ve chavalería también, por ejemplo, en este festi que habéis tocado ahora en Mondra, ¿se veía chavalería igual de 18, 19, 20? Menos, ¿o son de estos que hay que buscarlos como un trébol de cuatro hojas? La chavalería que se ve suele ser pues normalmente hijos de o tal, pero... A ver, sí había, cuando tocaba Descontrol, sí había, solo... por ejemplo, yo sí vi sí, que había mucho. Pero la media sí que es pero mucho más. Pero la media es más alta, joder, y luego la chavalería tampoco puede pagar esas entradas, claro, joder. Sí. Ah, bueno, no, claro, yo, digo yo, no sé. Y yo creo que... pero yo creo que sí hay un poco de esperanza en esto del rock y así. Yo he estado en los Udalecus estos de Gel Dorado, de Gaster Rock. Hay chavales tocando. Y hay chavales y hay la misma ilusión, solo que yo creo que también choca un poco con que es mucho más práctico cogerte un ordenador, producirte unos temas y echar tus rimas que, claro, tener un ampli, una guitarra, un local que tienes batería, que pagar. Lo otro. Yo creo que también hay choca un poco con que, claro, ya la vida se está poniendo en un tema. Se han dado cuenta que en un coche les cabe todo. Sí. Y a nosotros tenemos que alquilar una furgo. Yo creo que es generacional, pero yo creo que también hay propuestas que tienen mucho rock and roll, aunque no tengan la, el disfraz de amplificado y así. Yo creo que la actitud es lo que no hay que perder. Y yo creo que a los chavales sí les mola, solo que... Ay, yo te digo... Que igual, sí, claro, como decía Cherra, no, igual para verles en un festival que hay que pagar una entrada de 30 pavos o 30 no, y tantos, pero no. Pero yo creo que en los gastos pequeños sí. Yo en el Gasteche Portugalete, que suelo ir de vez en cuando, en Sastraca, veo un mogollón de chavales. Claro. O sea, y ahora hay un movimiento de la hostia con estos Thatcher, Seeking, no sé qué de esto. Este, no sé, yo no sé cómo llamarles. Pues es como un rollo skin, pero más revisado, yo qué sé. Pero bueno, hay algo que pues, la que haya algo, ¿no? Por lo menos que hay algo que sea, viene que haya... Se ve que la raíz son chavales, está, pero está, o sea, y lo han inventado, o sea, ellos mismos. O sea, parece que hay una escena. Es algo nuevo, pero pues con una base, pues claro, de la nada no se saca nada, ¿no? Entonces al final... Yo creo que sí, solo que igual justo el escenario no es un festival para ver si realmente hay vida o no. Yo creo que es lo que dices tú, pues te acercas, en el Gasteche Getaria también organizan bolos así interesantes. O sea, yo creo que sí hay, solo que claro, toda esta macro, lo macro, pues aparta mucho, claro, eso, y lo tapa mucho. Lo tapa, sobre todo, muy bien lo tapa. De cosas que se hacen. Pues yo, en estos festis grandes sí que suelo ver a padres con sus hijos, ¿no? Pero al final es un poco, pues para poder ir a ver el bolo también. Porque les pagan la entrada. O sea, y por eso es, porque les pagan la entrada, pero bueno, digamos que... para mí las nuevas generaciones les mola el rock, pero ya son de otro rollo, pues más rollo rap, trap, otra historia un poco más actual con la que se identifican más, digamos, y es normal. Pero esas fronteras, yo creo que también, por ejemplo, volviendo al esto, Thatchers colabora con los Chill Mafia en un videoclip, en la de... Gureke Vapa, no sé cuál es. Entonces yo creo que los chavales de hoy en día tienen menos complejos que eso antes. Eso es. Para fusionan decir, más, sí. Fusionan más y yo creo que es enriquecedor. Eso yo es. Creo que el que está... No, hombre, claro, por nosotros supuesto que es. Más, pero luego igual en lo que es bueno. En lo que es esto, pues en la escena, pues claro, pues... el tener que pagar ciertos precios y así, yo creo que les echa para atrás. Y también si vas a un festival a desfasar, pues no querrás juntarte con tu tío y con tu padre. No, y también eso te echará un poco, que... ¿no? Yo creo que cuando íbamos nosotros también al Gasteche no era para juntarte. Hombre, echa, ¿qué pasa? Había, no, sí, no sé. Que había antes como tribus urbanas mucho más marcadas, ¿no? Ahora pues, sí, está todo como más ser. Difuminado. Más mezclado, ¿no? Más diversificado. Sí, sí, ¿no? Más, es más... como pues, la típica frase que se dice que el leopardo ha unido pues toda la... Pues toda la... gente distinta socialmente, ¿no? Pues desde punks, rockeros heavies, chonis, bacaletis, yo qué sé, ¿no? Y al final ahora mismo... Y fíjate, ¿no? El tema este que solemos comentar a veces, ¿no? Que vas a las chornas de las fiestas de tal, sí. Y también cómo ha cambiado la música, sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues al final es un reflejo de... Y las pintas en sí, de todo el mundo, ¿no? O sea, ahora digamos que cualquiera va vestido en lo que sea y no quiere decir nada. O sea, antes era como wow, mucho más marcado. Enseguida veías a leguas, pues casi que pensaba cómo vivía cada uno. Ahora no. Entonces, bueno, pues eso es fusión y eso es al final también, pues bueno, en la música se ve, en la ropa se ve, en la manera de estar se ve, ¿no? Y Cherra nos está haciendo ya lo de la manita, que tenemos que ir a Baracaldo. Venga, va. Venga, el así. Un, dos, tres, va. ¿Dónde estoy? Ah, vale, sí. Tortura aquí. Solana pim, pan, y Solana. Desio kaskarrago Beldiku pentsatu zertarako Zerraio aterako Egoa txarto Gero eta polizia gehiago Aurrera etxio kaskarrago Ta salbazak mondo Bueno, bueno. Esto también tiene su cosa, ¿eh? Esta es como la rara, ¿no? Esta es como la diferente. Sí. ¿Por eso la habéis dejado para pa la última? Bueno, fue un poco. Empezamos con el orden y como son pocas, es muy difícil hacer el orden cuando son pocas. Porque quieres esta aquí, esta ya. Pues al final esta cayó ahí. Pero podía haber ido tranquilamente. Sí, tuvimos varios órdenes, de hecho, ¿no? En la mitad, pero cuando hay pocas es difícil a veces. Y sí, y este es otro caso de canción en el cajón y letra del aire. Canción en el cajón. Canción sí, además que, hostia, cuando apareció, bueno, cuando mandó esta, digo, hostia, qué guapa, pero qué marciana. Y digo, va, pues ahí está algo. Pues marciano. Y habló de sí mismo. Otra vez más. Ahí está. Vale, pues venga, pues como son ya casi las sí. 6:15 sí. Y el concierto está a las 9. Muy bien, nos tenemos que ir, que tenemos que montar. Me gusta ahí llegar con tiempo, me imagino. Y, sí, y pues, sí, siendo fiestas además, lo otro, cuidado. Sí. Sí. Ah, es que luego, claro, yo me imagino la movida, vais para allá, a descargar la historia, no sé sí, qué. Sí, pero luego aparcar es lo más jodido. Hay que hablar con, sí, un poquito con la gente, estar con la gente, pim, pam. Y bueno, sin más, pues eso, que, sí, que luego nos veremos allí. Muy bien. Al calorcito. Ahí. Vale. Bien. Y muchísimas gracias, es que ricasco por estar, sí, aquí este rato. Bueno, rato largo, que sí, hemos estado, porque sí, bueno, bien, al final, pues eso, ya que hemos venido, pues oye. Eso, claro, así, claro. Y luego también estará. Como Oche. Oche, que nunca me sale. Sí. Oche estará ya allí porque Oche no sabe lo de las 7, o sabe lo de sí, las 7. Sí, ah, sí, sabe, estaba, sí, en el grupo. Y nada, que sigáis adelante con la historia y con todo lo que venga, ¿no? Porque mañana mismo volvéis a tocar. Eso es. En Marquina, sí, creo. En Marquina, que está con Rúcula, sí. Y luego, no sé, igual. No sé si está, pero bueno, ya no sé, pues pronto volveremos, sí, por Bilbao. Por Bilbao creo que nos toca más pronto que tarde, ¿eh? Otra. Sí. ¿Hasta en Agusia? No sé, no podemos. Vamos a hacernos los intereses. Grandes ya sabes que no, pero sí, en grande, sí, no, pero en pequeño. Seguir nuestras redes sociales y seguir enterando. Y dar muchos likes. No hay vivienda, like. Es la que vamos a escuchar para cerrar, la de. Mira, like. Eso, esto por un like. Cherra, tú, ¿que tienes correa para el rato? Sí, todavía. Te ves con correa, ¿no? Hombre, ¿y qué más? Ahora, yo vivo al día, pero de momento me veo con correa y me veo más en forma que nunca. Bueno, o sea, de momento. Te digo, fíjate que viendo estos días está el Pela con Marky, sí, recorriendo Europa, ¿no? Sí. Y ves a Marky ahí con su que no sé los años que tendrá, pero bueno. Con sí, su, algo más que yo te tendrá, sí, sí, que tener, porque con los Ramones son anteriores. Y su mascachicle ahí, o no sé, sí, lo que sí, masca, pero bueno. Sí, pero, sí, digo, joder, esto es, sí, maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Te ves ¿Te ves tú también dentro igual de 15, 20 años? Ah, yo con la música hasta morir, eso sí me veo. Hasta que no pueda tocar la batería, vamos, por lo menos. Eso sí, la música es indispensable, es la mejor. Pero ahí entra la tecnología que nos va a ayudar. O sea, vamos a tener la cherra, para rato. No queremos cherras que sean un robot, ¿eh? No, no, no. El público no se dará cuenta. Lo dicho, es que ricasco y nada, sí. nos vemos en directo a seguir dándole. Ah, bye. Y nada, pues si aparezco por aquí otro día con otra banda, no os quejéis. Vale. Que a mí esto de, bueno, está bien lo de pillarse unas vacaciones de la radio, pero lo dicho, somos lo que somos. Como joder. Irola Irratia está aquí desde claro. hace 35 años. Y siempre va a estar aquí, pues si hay que abrir los micros, los abriremos. ¿Sí? Eso claro. es, por muchos años. ¡Adelante! ¡Aurrera! Que me he perdido. La 4. Todo por un like. No olviden darle al like. Solana.